Ναι, κάτω. Κύριε Λέιρ, να ζωήσετε εδώ. Αστρονομία. El movimiento de expansión de todas las galaxias demuestra que el universo entero despliega una gran actividad. Si el universo se expande eternamente, habrá un tiempo inimaginable para la evolución continuada de la materia y de la vida. Por el contrario, si el universo incorporara materia suficiente, las fuerzas gravitatorias conjuntas podrían detener la expansión e incluso provocar una contracción. Esta última posibilidad sugiere varias preguntas. ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que el universo dejase de expandirse? Si empieza efectivamente a contraerse, ¿qué ocurriría en un eventual colapso de todo el universo? ¿Acabará simplemente como un punto muy pequeño y denso parecido al que fue en un principio, o rebotará y empezará a expandirse de nuevo? Tal vez ha rebotado ya anteriormente. Tal vez habitamos un universo que se expande y contrae en ciclos sucesivos y no conoce un auténtico principio ni un verdadero fin. Tales son, pues, a gran escala los destinos básicos del universo. Cada modelo representa una hipótesis, etcétera, etcétera. ¿Eso es? No, esto es de astronomía, no un apartado de... ¿Y tú, María, qué has escrito en esto? Sí, una carta, señor director. Dios, infinito universo. Con fecha 17 de septiembre. Los científicos hoy en día, tales como Hawking, Senevilla, etc., presentan al mundo sus teorías sobre el origen del universo. Se dice que el universo macrocosmo es visible solo una décima parte, al igual que la mente del hombre, o microcosmos, que solo vemos el décimo de su potencial. Entonces se podría decir que es lo mismo. El macrocosmo y el microcosmo, lo que es arriba es abajo. Científicos, olvidáis que el universo es infinito, que no tiene principio ni fin, por lo tanto no se puede medir, pero como siempre vais a lo material, al planeta, a la galaxia, etcétera, se os pasa por alto esta gran energía que mueve los mundos, que da vida a todos los sistemas del infinito universo. ¿Quién otro puede ser sino Dios? Entonces no queda más remedio que cambiar la imagen de Dios. Hemos tenido una idea muy pequeñita de él, que nos han enseñado todas las religiones organizadas, un gran engaño, ya que estamos empezando a ver muchos obreros y obreras en todo el mundo que somos la iglesia pobre, aún muchos de ellos sin saberlo, ya que viven la verdadera iglesia, cada uno en su casa, y Cristo en sus corazones, sin religiones humanas. Ahora el poema que tengo. El origen del universo está dentro de ti, es la madre naturaleza que nos enseña a vivir, es la gran energía recreando siempre mundos, la que nos da vida y sabiduría para crecer. Es el amor que crece en cada corazón. Es la alegría de vivir que debemos compartir. Es la paz y la justicia de una conciencia abierta a los demás. Es cuando la verdad nos libera y vivimos en igualdad. Son muchos los nombres que puedo dar para poder expresar mi sentir. Escrito, escrito universal, el origen de mi existir. Una obrera más de la iglesia pobre agradece la publicación de esta carta. Bueno, en realidad no se publica, no sé por qué. Bien. Ahora, ¿qué leemos? San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo, ¿qué dice? Corintios 12. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Sí? Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Con lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo. Porque nadie piense de mí más de lo que emite u oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomediadamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bien, no puede ser. Ahora, mi mensaje. Dios, los astrónomos y los filósofos. Jesús Nazaret, un obrero carpintero, portador del Cristo en su propia vida, nos dice que Dios es espíritu, y que en la casa de Dios hay muchas habitaciones, y que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en otros mundos, los habitantes pueden ser físicamente iguales o diferentes que nosotros. Esto nos aclara que nuestra semejanza con Dios es espiritual. Somos espíritu, somos hijos de Dios. Los astrónomos descubren o van descubriendo nuevos mundos, nuevos soles, etc. Pero supongamos que los astrónomos pueden disponer de un gran telescopio tan grande como nuestro mundo. Podrían contemplar maravillas más allá de lo conocido. Pero supongo también que el telescopio es miles de veces más grande que nuestro mundo. La cosa sería fantástica para los asombrados ojos de los astrónomos, pero también se pondrían tristes, se sentirían vencidos de que comprenderían claramente que siempre es más, mucho más, lo que falta por ver, por descubrir, que lo visto y descubierto. El universo es infinito, es eterno, como Dios mismo. No puede ser de otra manera, pues dando un límite al universo quedaría un vacío sin límite, eterno. Y esto es imposible si tenemos presente la infinita sabiduría de Dios. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que Dios está hecho a imagen y semejanza del ser humano. Brazos, piernas, cerebro, cabellos, etc. Pero todo sin límite, que astrónomos, científicos, etc. están descubriendo y estudiando unos pocos milímetros de uno de sus cabellos. ¿Cuándo llegarían a descubrir, estudiar y entender a todo el cuerpo? La contestación es sencilla, nunca. Entonces, ¿quién nos contestará la pregunta de dónde venimos, para qué estamos aquí, a dónde vamos después de morir? Cristo dice, buscad primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Busquemos otro ejemplo. ¿Qué ser humano, hombre o mujer, se pone a estudiar el cuerpo físico, huesos, sangre, cerebro, corazón, etcétera, de su propia madre o de su padre antes de amarlos? Amamos pues a nuestros padres sin necesidad de estudiar el cuerpo físico. En la Biblia se dice que Dios es amor y quien vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ya hemos dicho en otras ocasiones que si existimos es porque algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia. Es pues una simple tontería negar a nuestro creador. Ahora quiero saber cómo es que para que nos creó o recreó como el infinito universo y es otra cosa. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que vemos a un hombre que está pescando y queremos saber por qué pesca. Lo más sencillo es preguntarse. Nos dirá que por distraerse, por necesidad, vender o comer el pescado, etc. Ahora bien, queremos saber el porqué del universo, de la vida, de nosotros, de Dios. Solamente hay un solo camino. Preguntárselo a Dios mismo. Claro está, no es a través de potentes telescopios, religiones, filosofías, etc. Pero sí a través de nuestra propia vida sencilla y bondadosa. A Dios no se le estudia, no se le estudia, se le ama y punto. Por esto nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, lo creemos y lo predicamos así. Aconsejamos a los astrónomos, científicos, sacerdotes, filósofos, etcétera, que sean más humildes, más espirituales y verán mucho más de lo visto. Y por ver, verán a Dios. Cayetano Martí, octubre de 1990. Nada me podía resumir más esta cosa. Este mensaje, cuando esté ya hecho copias, nos ayudará Juan, José, etc. Pues convendrá que de vez en cuando lo leáis y meditáis la cosa. Imaginemos, como digo allí, a Dios hecho a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Brazos eternos, un corazón eterno, piernas eternas, sin límite. Pelos, sin límite. Entonces, unos milímetros de un cabello estudiado. Cuando se llegaría a estudiar todo el cuerpo, lo digo allí, nunca. Pero resulta que los astrónomos, que lo he leído aquí, Castro, ya empiezan a vislumbrar que llegará un momento que no podrán ir más allá, porque ya digo allí, pensemos el ejemplo de un cristal vidrio tan grande como nuestro mundo, o miles de veces más grande que nuestro mundo. Y esto sigue ya es un imposible sobre este nuestro mundo hacer este cristal. Pero supongamos que se hace, verían cosas fantásticas del universo. Pero se quedarían cortos y sería lo que digo aquí, que se darían cuenta de que lo visto, lo descubierto, es nada comparado con lo que hay por descubrir. Bien, a veces yo he dicho que el egoísmo humano es tan pequeño que a mí no me interesa ser egoísta de esa forma humana. Parece que es una contradicción, pero no lo es. Yo quiero ser más egoísta que todos los demás. Yo quiero tener a mi alcance el universo infinito. Entonces, físicamente es imposible. Pero espiritualmente no. Buscad primeramente el reino de Dios, dice Cristo. Pero es muy importante lo que se ha leído allí. Hay una frase, quiero usted repetirla, pero en el Evangelio, Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y? Si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí. Para que... Basta. Yo os tomaré a mí mismo. Y esto encaja bien con la oración de Jesús el carpintero, que por su boca habla el Cristo, y dice: Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa. ¿Cómo podemos saber el porqué del universo y por qué estamos aquí, por qué vivimos, por qué Dios ha hecho todo esto? La pregunta es sencilla: preguntárselo a él mismo, como digo, al que está pescando. ¿Por qué está pescando? Se lo preguntamos directamente. Ahora bien, parece mentira, con tanta teología católica y protestante, que caigan en el error, y no que caigan en el error de una forma que vivimos tan ignorante, sino que hay más, podríamos decir, la pillería para poder vivir a costa de los demás, engañando siempre a los demás. Porque os tomaré a mí mismo. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Y en la casa del Padre hay muchas habitaciones. Si la carne nada aprovecha, y se ha hecho tanto hincapié en esto de resucitar el cuerpo físico de Jesús, no encaja. Porque se tiene que tomarnos a él mismo, no puede ser el físico. Por esto vemos que Pablo no lo entiende y dice: no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces empezamos a pensar, simplemente pensar, despierto, pensar, retirando de nuestra mente toda la tontería, toda la porquería, podríamos decir, social, humana, de religiones, de filosofías, de teologías, de estos egoísmos tontos, infantiles. Quiero un coche, quiero 50 coches, y quiero un millón, quiero 50 millones, y tonterías de niños. Pero cuando dejamos todo esto aparte y vamos al grano de la cuestión, Padre, Señor, tú que nos has creado, quiero yo saber una serie de cosas. ¿Puedes contestarme? Y el Cristo universal, el Dios universal, te contesta y dice, sí, sí, te contestaré, pero tienes que andar bastante. Tienes que vivir la vida. Y yo te doy. No ensuciarla. Y entonces, como el televisor, que cuántas veces he dicho yo esto, o estos aparatitos, que si está todo limpio y está todo en su punto, tocamos el botón, pum, programa. Aquí se está grabando, si hay las pilas y todo está en orden. Entonces, cuando está en orden nuestra casa, nuestra mente, nuestro físico, en el sentido sencillo, porque podemos tener, como yo mismo, reuma, y está la casa normal. Entonces, es cuando empezamos a oír la voz de Dios que nos dice, empieza a ir por aquí. Piensa un poco esto y piensa un poco lo otro. Y poco a poco viene el momento de que soñamos. Y a veces soñamos cosas tan sencillas que parecen tontas. Esto, aparte de la sugestión que pongamos, podamos tener de la radio, televisión, revistas, libros, no, me refiero a la cosa sencilla, del sueño sencillo creado por nosotros mismos, la mente, pero una cosa, te digo, muy sencilla, y se puede tener un sueño tan sencillo y tan tonto como aquello que yo dije en un mensaje, que el maestro me da una piedra, rompe esta piedra, tírala por allí, tírala por allá. Dos piedras, como tirar dos trozos de pastel o de pan, por aquí, por allá, y aquello empieza a dar vueltas. Maestro, pero si esto es un mundo, es un mundo. Incluso podemos tener el sueño sencillo, un gran cocinero con una gran olla y hace un caldo ahí, va removiendo aquella sopa, aquella cosa. Estamos soñando aquello y se nos dice, tú que eres un aprendiz, venga, toma este cucharón o esta cuchara pequeña, coge, tíralo por ahí. ¡Caramba! Esto está brillando allí, se ha convertido en un sol de una olla, ¿no? El gran cocinero, ¿sí? Y entonces Dios es el gran cocinero, nosotros somos sus ayudantes, y estos sueños tan sencillos y tan tontos no alcanzan a comprenderlo los grandes de la tierra, científicos, astrónomos, teólogos, pero sobre todo los astrónomos, los científicos, no alcanzan a comprender la sencillez que hay que tener, que hay que vivir para ir más allá de los astrónomos con todos sus aparatos y todas sus matemáticas. A mí mismo, los astrónomos en este libro y en todo lo que han escrito en el mundo, astrónomos americanos, rusos, ingleses, todo lo que queráis, que hayan ido más ya al tope. Bien. Hagamos un ejemplo sencillo, que no está aquí, pero podemos hacerlo ahora. Mallorca, la isla. Y vienen estos señores y empiezan a hacer unos dibujos de la isla en tiempos más atrás, hasta llegar a estos momentos que se puede hacer lo que decimos el mapa tan perfecto, porque claro, con los aviones, avionetas y todo esto, y todos los kilómetros y metros y alturas y años y las calas y piedra, aquí hay una roca más grande, aquí una pequeña, estos caminos y todo punto por punto. Y aquel señor después, o aquellos señores, escriben un libro sobre Mallorca. Bien, bien, está bien. Como un estudio humano. Está bien. Pero ¿qué pasa si después encontramos hombres y mujeres, como yo mismo, y muchos de vosotros que ya habéis intentado hacer algo de esto, recorrer la isla, ir a pie, pueblos, carreteras, montañas, calas? Cayetano, y de esta montaña la altura, no lo sé, pero yo he estado encima de la montaña. Y de este pueblo al otro, ¿cuántos kilómetros? No lo sé, pero yo he estado a pie de un lado a otro. Los astrónomos, los científicos, llegará un momento que nos dirán: si va a este paso, de aquí a la luna, tantos kilómetros, pero es que a través de estos años se ha alejado un metro o dos centímetros, o se ha acercado dos centímetros a esa sabiduría. ¿Qué adelantamos con esto? ¿Qué adelanta el ser humano con esto? Tendremos un conocimiento de un trocito tan pequeñito de este cabello de Dios, este trocito del universo. ¿Y ahora qué? Ahora ya nos encontramos, tendrán que decir estos señores, que ya no podemos ir más. Hemos enviado aparatos, pero estos aparatos ya no pueden ir más. No pueden captar más. No pueden devolvernos fotografías más. ¿Por qué? Porque la cosa es infinita. ¿Sí? Y lo chocante es, ya a veces ha habido personas como aquel hombre que dijo: hombre, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Todo lo vemos, lo sabemos, lo que está pasando. Una auténtica porquería social dirigida precisamente por los que tanto estudian. Estos señores de golfos, en el golfo, las guerras mundiales, las explotaciones, toda esa porquería social, las religiones y para esto tanto estudio. Gracias, Padre, dice Cristo por boca de Jesús, gracias que has escondido estas cosas a estos sabios y entendidos, y las ha revelado a los más pequeños. Señores astrónomos del mundo, os dice el diecero jubilado, que adelantáis si no sois capaces de vivir vuestra propia vida de forma tan sencilla que pueda ser un ejemplo para los demás. Ahí está la cosa. Un ejemplo para los demás. Estos días hemos visto personas, no vamos a juzgar a nadie, pero hay que sacar a reducir estas cosas para tener una idea más clara. Premio Nobel de Literatura a uno y después al otro, de este, del segundo, ¿cómo se llama? Lopas, este. No sé nada, mucha cosa, pero del primero, Camilo José Cela, tiene cartas mías, mensajes míos, cuando vivía en Palma, nunca se rebajó para contestarme. Bien, ya he escrito muchos libros, mucha sabiduría humana para decir palabrotas, para decir tonterías, que después cuando se lee, cuánto sabe, cómo escribe, y no ha sido capaz, no ha sido capaz este pobre hombre de aguantar, de sostener, de dirigir su propia familia. Y ahora dice la prensa que ya preparan la separación legal con su esposa, esposa por aquí, su amiga por allá, lo dijo por otra parte. Pero señores, ¿qué estáis dando al mundo? ¿Literatura? ¿Astronomía? ¿Teología? ¿Filosofía? Pero si no sois capaces de dar un ejemplo de vida sencilla, aunque no sepáis leer ni escribir, entonces estáis perdiendo el tiempo y sois ciegos, que tratáis de guiar a otros ciegos y todo el mundo está hecho una porquería, como la prensa estos días, que esta señora de la cultura de Palma, la tal Munar, han desaparecido del ayuntamiento o de la parte de la cultura, no sé cuántos, del departamento, si es 6 o 7 millones, no sé estos millones por dónde andan, seguro que no se han perdido por la calle. Para esto tanta cultura. Yo que no pierdo la oportunidad nunca. Esta mujer tiene mensajes y cartas mías. Una señorita que va a declarar la jefasa de la filosofía en Palma, la universidad, tampoco me ha contestado. Yo simplemente le daba la enhorabuena. Y si algo te ayuda esto en esta filosofía tuya, y tienes ideas del cristianismo sencillo de Cristo, que va más allá de la propia filosofía humana. Tampoco ha contestado. Los seres humanos, los obreros, los que trabajamos, la gente del pueblo, la gente baja, no tiene sentido. No vive para estos señores de la cultura, de la civilización, de la astronomía, de la teología. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Y es más, que después, ¿de dónde salen las guerras, las revoluciones, las explotaciones? De ellos. ¿Acaso tenían la culpa los rusos hacer una revolución en el 17? Tenían un motivo, los de arriba, los de la cultura, los que manejaban el dinero, el poder, la astronomía, la religión, explotando a los demás, y estos de demás, de abajo, después revientan. Entonces, ¿dónde está esta sabiduría humana, que se gastan millones para saber si la Luna o Marte está así o si está asá? después encuentran que su propia vida está hecha un asco. Pero lo chocante es que después cualquiera de vosotros y cualquiera en nuestro mundo, cualquiera, aunque no sepa leer ni escribir, cualquier ser humano trata de ponerse en contacto con Dios, a caramba, y llega a unas, diremos, alturas, como mi abuela ayer me decía, si las cosas se van bien, da gracias a Dios. Si te van mal, da gracias a Dios. Y ella no sabía leer ni escribir. La abuela de Margarita, en Buñola, en el portal de donde tenían que celebrar la boda, el juzgado ahí, no sé, la abuela me dice, pues yo, de volver a nacer, preferiría otra vez vivir lo que he vivido. Una mujer sencilla, obrera, de Villafranca. ¿Cómo habrá vivido esta mujer? Así como viven miles, millones de seres humanos en nuestro mundo. Se nos habla de si estos chinos en Pekín, si la revolución, o intentaban hacer algo de revolución, si la democracia, si la represión del ejército, si... Bien. ¿Por qué no se nos habla, no se nos dan reportajes de estos seguramente millones de chinos y chinas que viven en Chile, su tierra, o sin su tierra, en el taller, en la fábrica, gente obrera, sencilla, trabaja? Hablemos de esta gente sencilla. Y entonces empezamos a comprender que el camino de esta sabiduría humana para ir más allá y comprender el universo falla. Bueno, falla desde el principio. Es que se han dado a conocer cosas que no se conocían, estos aparatos que nos han dado la idea de los mundos y muy bien. En este caso podríamos decir que esto ha sido un golpe fuerte y hasta podríamos decir necesario en las cosas de Dios, un golpe fuerte a las religiones, principalmente al catolicismo, que siempre ha procurado frenar el avance. Pero cuidado, porque el avance no consiste en cosas técnicas. ¿Cuántas veces he dicho yo por cartas, mensajes ahí, estos grupos de Barcelona y Madrid y Valencia, que se llama los ufólogos, que hablan de los extraterrestres, de los ovnis? Los hermanos mayores, los espíritus que avanzan en cualquier parte del universo, en nuestro mundo mismo, no necesitan naves materiales, naves físicas para ir de un lado a otro. Entonces, claro, ya estamos ahí rozando el viaje astral. Pablo dice, no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero él también, Dios lo sabía. Y parece mentira que haya una serie de cosas en la Biblia, y sobre todo en este llamado Nuevo Testamento, que al Vaticano se le ha escapado. Seguro que estos señores pensaban, cuando arreglaron el Nuevo Testamento, nunca la gente de abajo, del pueblo, la chusma, la plebe, que dicen, o se ha dicho hasta ahora, esto no. Sin embargo, este viaje astral, que no es más que un viaje astral. Claro, él sabía que no se llevaba el físico. Es por esto que yo tuve que decir una vez a un jesuita, después de haber resucitado Jesús, se presenta a los apóstoles y el detalle es que la puerta está cerrada y viven o están reunidos en un piso, como ahora nosotros, pero la puerta cerrada y se presenta Jesús. ¡Paz a vosotros! Y yo dije al jesuita, a ver si era capaz de atravesar la pared. Dice, hombre, no puede ser. Entonces, ¿cómo podía atravesar Jesús el carpintero? No, Cayetano, es que no era Jesús el carpintero, que no era aquel cuerpo físico, era una cosa transformada, glorificada. Entonces no era el cuerpo físico de aquel obrero que había muerto en la cruz. Y esto va bien y encaja con las palabras mismas de Jesús, o del Cristo, si queréis. Las palabras que yo os hago son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces, ir a dormir y pensar, por ejemplo, yo voy a visitar al padre de Castro, misa de Castro de Francisco de Paco. Bueno, y a veces también el padre de Castro, no solamente el padre, sino familiares que tiene que también están como yo con reuma, pero también voy a San Juan de Espí, a Valencia y voy a Sevilla y tal, ¿no? Y cada momento con esto de el golpe, ¿qué hacéis? Pero tardo más en decirlo que en hacerlo. Entonces, bueno, dejadme un poco libre. ¿Cuánta distancia hay si en cuestión de segundos o milésimas de segundos estoy atravesando el universo infinito y veo millones y millones y millones de mundos? Bueno, basta, por hoy ya basta. No me pidáis los nombres de estos mundos y soles, las distancias, porque yo no lo sé. Y es más, el maestro, el Dios universal, no se entretiene con estas tonterías, y es por esto que todo encaja. A veces hay personas que me han dicho, pero caramba, Cayetano, si llevamos reencarnaciones, ¿por qué no recordamos las vidas pasadas punto por punto? ¿De qué serviría? Lo importante no es recordar vidas pasadas, sino el avance nuestro, el avance del espíritu. Ahí está la cosa. Se dice después aquello de estos niños superdotados. No, no es por ahí la cosa, es porque ya lo llevan de otras vidas. Y entonces este espíritu que viene de otras vidas, que avanza, no es muy fácil. Muy fácil dormirse en la cama, en una silla, en cualquier parte, dormirse. Y lo que se dice, esta frase que decimos en un santiamén, ha atravesado, no podemos decir millones, tendríamos que decir billones o trillones de años luz, que dicen los astrónomos. Porque cuántas veces he dicho, pensad en un momento de que así ahora, despiertos ahora, pensad si habéis estado en Barcelona, Valencia, Madrid, María misma, si piensa en Shiva, en su casa, en sus padres, el mero hecho ahora de yo haber dicho esto, María ya ha estado en Shiva y está otra vez allí. La cosa es tan rápida y estamos despiertos. Ahora imaginemos cuando el Espíritu ya, como aquella obra de este libro tan que es una maravilla, esto de los palomos, ¿cómo se dice este? Pan Chabadro. Hasta podríamos decir que en este plan sencillo de humano de la aviación, ¿no? ¿Qué se dice? ¿De esperar? Pues de esperar. Se carga mucho más en destino. Entonces, una cosa muy sencilla, me encuentro dentro del sol, voy avanzando, retiro las cortinas muy altas. ¿Y qué son estas cortinas? Variamos. ¿Tan altas? Sí. Varios kilómetros de altura. Miles. Después viene la astronomía y nos dice que esta llama Johnson, miles de kilómetros. Es un sueño, dirán los que se dicen entendidos. Es un sueño. Es un sueño, claro. Pero ¿qué es un sueño? Ahí está. Cuando no es sugestión de lo que hemos visto durante el día, este sueño se convierte en un auténtico viaje astral. Y llegamos hasta donde el maestro quiere. ¿Recordáis aquello que os conté una vez? Que yo, hasta arriba, un edificio muy alto, ya estoy, no, hay más pisos encima, hasta allá, no, y me veo a aquellos seres que van colocando un piso sobre otro y se ríen de mí. Si no vale, yo creía que había llegado a la altura del edificio, y el maestro dice: ¿has aprendido la lección? Sí, ya no importa ir más allá. Iré cuando el maestro quiera que vaya. ¿Cuántas veces os he dicho que si vamos a una biblioteca pública, libros y personas, unos que empiezan a deletrear, aunque tengan mi edad, un poco, otros que ya tienen estudio, bachiller, si queréis, otros que son hombres de carrera, otros que saben leer un poco, pero ¿qué pasa? Los que no saben leer no podrán leer ningún libro. Los otros tendrán que conformarse con libros mirando las figuras. Que mi abuela me decía: de este libro yo no leo nada porque no sé leer, pero miro las estampas, las figuras, las fotos, miro las estampas. Bien, el más entendido en la letra podrá leer algo ya más profundo. Esto para daros una idea de lo del astral. En el astral vamos todos. Y cada noche, todos, no hay nadie que no vaya. Pues claro, unos se quedan ahí deletreando, o se llevan de durante el día una serie de cosas, y ahí en el astral se encuentran que, y ahora que veo, y que sueño, he soñado esto y lo otro, sí, pero estas cosas ya las tenías de durante el día. Y otras personas Cayetano, ¿qué pasa? He soñado que había un barco allí en el paseo marítimo. ¿Pero sobre el paseo marítimo? ¿Un barco? No he visto revista. Y volviendo al mensaje, cuando digo aquí, y fijaos bien de la profundidad de la cosa, porque claro, mi mensaje siempre yo procuro que sean resumidos, pero de cada mensaje yo podría escribir un libro. ¿Quién es el ser humano, hombre o mujer, en nuestro mundo? ¿Quién es que antes de amar a su propia madre que lo ha parido, a su padre, pero en este caso digamos la madre, ¿quién es el ser humano que antes de amar a su propia madre que lo ha parido tiene que estudiarla, su físico, su mente, tiene que estudiar sus ideas, y cuando tenga una idea global, un poco clara, lo que sea, veremos si te amaré o no te amaré? ¿Quién se plantea esto? Nadie. ¡Nadie! Amamos a nuestros padres y punto. O nos abandonamos, si queréis. Pero hablamos de las personas que diremos en este caso normales, sensatas, que aman a sus padres. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Si amamos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. No es solamente amar a Dios, hay que obedecerle. Y entonces nos dice que tenemos que vivir la vida que nos da sin replicar, sin ensuciarla a esta vida. Y por recompensa, después, parece mentira, parece que nos da caramelitos. El caso, por ejemplo, de Jaime, yerno, con la Esther, con la Lucía, se refieren a Magdalena, a la abuela. ¡Oh, no le debo más caramelos! ¡Ya ha comido uno! ¡Basta uno! Ya veremos mañana. Es normal, porque los padres saben que la criatura no tiene que hartarse de caramelos. Dios da alguna vez un caramelo al espíritu que avanza, pero no puede darle, no puede darnos muchos caramelos. Tendríamos un empacho. Y en la llamada Biblia antigua, llamado Antiguo Testamento, la Torá, porque voy a decir, a veces ya lo he dicho, que encontramos frases como esta de el profeta que dice: ha dicho el Señor, ha dicho Dios, que pasará, pero solamente podremos verle la espalda, o si acaso nos pondrá la mano delante de nuestros ojos, porque no podemos ver a Dios cara a cara. Y Pablo dice: vendrá un día que lo veremos cara a cara. Pero lo que voy a deciros ahora es muy fuerte, pero la verdad, ni siquiera Jesús de Nazaret vio a Dios cara a cara. Jesús de Nazaret, el obrero, el carpintero, solamente podía ver en aquellos momentos y ahora mismo su espalda, su pie, su mano. Dios no tiene espalda ni mano ni pie. Tratemos de comprender esto, pero no podía ir más. Jesús, Cristo sí, pero Cristo no es Jesús de Nazaret, es el Espíritu. Es, podríamos decir, cuando ellos, los teólogos, dicen es el Hijo de Dios, es Dios, sí, pero no Jesús. Y cuántas veces he dicho, y sobre todo aquel lunes que estaban reunidas aquí las mujeres, que cada mujer cuando está pariendo a un hijo se convierte en madre de Dios. ¡Madre de Dios! Y esto la teología no lo admite, solamente María, la madre de Jesús. ¡No! Es cada mujer madre de Dios, porque la mujer hace lo que hacemos por aquí, la fotocopia, diremos, de la criatura. El Espíritu es de Dios, es parte de Dios que está ahí. Es por esto que yo decía que el lunes a las mujeres, quienes son los mandamases políticos, militares, religiosos del mundo para disponer de la vida de vuestros hijos. Pero volvamos al punto de antes, la astronomía. No estoy en contra, ni mucho menos, y no os aconsejo a vosotros que estéis en contra de los estudios de astronomía. Al contrario, si podéis compraros un libro que hable de astronomía o un aparatito para ver la luna, buena obra hacéis. Esto es positivo, mucho más que tantas cosas negativas que vemos en nuestra sociedad. Pero cuidado, porque estos señores os dirán simplemente cosas humanas, lo que han visto sus ojos, su mente, para estudiar esta gran matemática de este trocito tan pequeñito del universo, que a veces os he hecho la comparación del cuadro de arriba en casa, pero también os podemos hacer la comparación con este. Allí, en la parte de abajo, en un trocito, una florecita o simplemente una mosca pintada, una hormiga, y el resto de la tela en blanco, con ese marco. La gente entraría y gasto, y este cuadro, que este aún tiene que pintarlo. No, ya está pintado. ¿Cómo? Sí, mira abajo. Así ve una hormiguita pintada y un nombre. Sí, está, esta es la obra. No se comprende, porque esto es una miniatura, según los artistas. Y una miniatura, pues, requiere un marco pequeñito, que es una miniatura. Pero tanta tela y tanto marco para esto. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, hagamos la comparación con el universo. Los astrónomos han estudiado este trocito de la hormiguita. ¿Y para qué tanto estudio? Si nunca llegaréis al todo, simplemente porque este todo se os escapa, es infinito. Modo de adentrarse, pues lo que digo aquí, quieres leerme al final de aquí dos o tres líneas. Solamente hay un solo camino, preguntárselo a Dios mismo, y claro está, no a través de potentes telescopios, religiones, filosofía, etcétera, pero sí a través de nuestra propia vida sencilla y bondadosa. A Dios no se le estudia, se le ama y punto. No hay otro camino. Es por esto que vemos después Cristo, que viene por boca del obrero carpintero, Jesús, y dice: yo soy la verdad, yo soy el camino. Y si no hay otro camino, caramba, no hay otro camino. En este mundo y en el infinito universo, la sencillez, la bondad nuestra es el gran telescopio, es el gran avión, el gran cohete, todos los nombres que lleváis. Os he dicho que a veces de niño mis pequeños viajes astrales de ir a ver los palomos, el palomar tal, pero las madres os podrán decir un montón de cosas de niños y niñas, y cuando tienen 2 o 3 añitos, ¿a qué viene? Que un día Lucía, mi hija, va a la pequeña Esther, que estaba despierta, y se pone ahí con una alegría: he ido a pasear con el abuelo, volar la luna, volar. El abuelo, volar la luna. ¿Cuántas criaturas os encontraréis que os hablan de esta forma? Lástima es que cuando crecen un poquitín, esta llamada sociedad los desorienta. Pero no en vano ha dicho el maestro: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Ahí está la gran filosofía, la gran teología, la gran sabiduría en el niño. Los niños, la niña, estos pequeñitos. Claro, que a veces se nos hacen una trastada y nos ponen allí nerviosos y les daríamos una paliza. Pero poned atención a sus palabritas ahí, sus hechos, sus actos. Y después se crece, y el ser humano se cree que creciendo físicamente ya está todo, que estudiando muchas cosas humanas ya está todo, que mirando ahí con telescopios ya está todo, y que teniendo mucho dinero y muchas cosas, ahí está todo. Pero se encuentra después que no puede avanzar más. ¿Y ahora qué? Ahora tendremos que poner una serie de guardaespaldas que me guarden ahí, que me protejan, que no me roben lo que tengo. ¿Y si es en el plan de estudio? ¿Os dais cuenta? Es que en las cosas humanas hay que estudiar. Bueno, yo estoy en contra de estudiar. Estudiar las cosas humanas. Estudiar paramédico, abogado, estudiar ingeniería, la arquitectura y matemáticas y todo lo que queráis. Pero con estas cosas humanas nunca se llega. Nunca se llegará a ver y entender el universo, porque tiene este tope que los aparatos ya no irán más. ¿Y ahora qué? Sí, Sabemos una serie de cosas, sabemos los kilómetros que hay de un planeta al otro, si aquí hay vida más que aquí, vida física según, sabemos que el planeta, supongamos, tal hay volcanes, y sabemos que hay agua, o hay aire, o hay atmósfera, o hay gas, o hay todo lo que queráis, pero siempre de este trocito pequeñito. Y todo el universo infinito, ¿qué? Entonces los astrónomos ya empiezan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A veces yo os he contado el caso de mi abuelo, que estaba hablando con un sacerdote, un amigo suyo, y dice, bueno, pero tú ya eres sacerdote, ¿y ahora qué? Hombre, ¿puedo llegar a ser canónigo de la catedral? ¿Rector, vicario? ¿Puedo llegar a ser obispo? ¿Y después? Hombre, ¿puedo llegar a ser cardenal? Y mi abuelo decía, ¿y después? Hombre, ¿puedo llegar a ser papa? ¿Quién? ¿Y después? Hombre, después, después me moriré. Vaya una sabiduría humana. ¿Para esto tanto estudiar? ¿Para qué tanto estudiar de las cosas espirituales? Para después morirse. Para llegar a ser papa, cardenal, sacerdote, para ser un teólogo, para llegar a ser un gran astrónomo, un gran científico. ¿Y ahora qué? Si el espíritu está dormido, no estudie, solamente estudia tu mente. ¿Y ahora qué? Has perdido el tiempo. Dejarás el físico y el maestro dirá, amigo, tendrás que volver otra vez y hay que ver lo atrasado que estás. No has aprendido nada. Has perdido el tiempo. Sí, pero yo sé esto y sé lo otro. Nada sabes. Nada sabe. La cosa está clara. Hay un montón de ejemplos del maestro. Por ejemplo, el herido en el camino. Y pasan los hombres de estudio. Se nos dice, el levita, el rabino, los hombres de estudio de Israel, y pasan de largo, y pasa uno que no era ni siquiera de los judíos, diremos ortodoxos, oficiales, y se llega al herido. Y Jesús dice, bueno, ¿y a ti qué? ¿Quién obró bien referente al prójimo? Y todos contestan, claro, este que se ha llevado al herido. Para hacer aquella obra bien hecha, no necesitaba estudios. ¿Me dais mente? Y el maestro dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, su espíritu? Es decir, no es que lo pierda, porque está traducido aquí mal, traducido esto, no pierde, sino podríamos decir ha perdido el tiempo, no ha estudiado. ¿De qué le sirve? Con tanta sabiduría humana. ¿De qué le sirve esto a los astrónomos si no son capaces en una noche sencilla pasearse por el planeta Marte o Júpiter o Venus o el nombre que ya no existen por aquí? ¿De qué sirve tanto estudio si no es capaz de ir ahí? Y a veces también he presentado el ejemplo sencillo siguiente, y es, imaginemos a Albert Einstein, o ahora este y está paralítico. Imaginemos este hombre, que ahora está vivo así, que entra la mujer de limpieza y le dice: Señor, he soñado esto. Y aquella mujer no sabe nada, ni siquiera sabe leer y escribir, como aquel que dice, a duras penas sabe poner su nombre. He soñado esto. He soñado. Bueno, que me encontraba, no sé, parecía un mundo, una cosa rara. Y el astrónomo piensa y dice: caramba, ¿cómo es posible? No se lo dirá a la mujer. Mira, bien, bien, ha soñado esto, tiene más o menos este significado, pero cuando la mujer se marchará en la presencia del científico, el científico pensará y dirá: si lo que ha dicho esta mujer, pero si esto es que se paseaba y daba vueltas con un aro, esto será Saturno, y paseaba por Saturno esta mujer. ¿Y cómo es posible que esta mujer se pueda pasear por Saturno? ¡Ay, científicos, científicos! ¿Os dais cuenta? Gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de la tierra y las has revelado a un puñado de seres humanos que ahora estamos reunidos aquí, quien con esta palabra de iglesia pobre hemos conseguido hacer posible que no solamente el obispo católico Teodoro Gutiérrez, sino que hay otros seres ya dentro del catolicismo y de los ismos, protestantes y judíos, etcétera, hemos conseguido quitarles un poco el sueño. ¿Qué pasa con este grupito, como dice Castro, de pelagatos que hablan de la iglesia pobre y no quieren organizar nada y procuran, esto sí, organizar su propia vida y procuran ir un poco más allá en el universo a ver si podemos rascar un poquitín o abrir un poco más el velo? Maestro, ¿nos dejas ver un poco más? Es que ahora estoy tratando de que a nosotros mismos vamos a canonizarnos, vamos a ponernos en un altar. No, una cosa sencilla, normal. ¿Cómo es posible que ahora en estos momentos aquí estemos reunidos hablando nada menos del infinito universo? Sin estudios teológicos, filosóficos, metafísicos, teológicos, todo lo que queráis, sin estudios de esta llamada astronomía universal, no. Pero vemos la cosa clara de que a Dios no hay que estudiarlo. ¿Cuántas veces he dicho que no hay que ir a buscar si Dios es redondo o si es cuadrado? Y ahora resulta que Castro ha leído un poco aquí antes de empezar la reunión y me ha dicho, incluso estos señores ya empiezan a ver que además de esto de los átomos, iones, protones, electrones, toda esta cosa, hay algo incluso más pequeñito que se desintegra, pero que todo después unido forma la materia. Para decir lo que han dicho los profetas antiguos, los verdaderos, porque siempre hay la mala fe de unos o de otros que se presentan como profetas y no son más que políticos, pero el profeta verdadero, los verdaderos han dicho, pero la cosa es clara, es sencilla. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Podrán desintegrar al espíritu? ¿Os dais cuenta? Es por esto que a veces se han encontrado con seres humanos en la tierra los verdugos, en política, en religión, lo que sea, en la Inquisición misma. Seres humanos que han contestado a sus verdugos: bien, tortúrame, mátame, pero no podrás hacerme daño a mí. Y los verdugos, claro, no han podido comprender esto, porque se tiene la idea de que aquella es lo físico, claro. ¿Qué mal puedes hacerme a mí? A mí físico sí, pero a mí, que soy hijo de Dios, que somos todos hijos de Dios, que somos espíritu, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántas veces os he dicho aquellas gotitas de agua que podamos coger en un vaso, una botella, un cubo, agua del Mediterráneo, y la metemos aquí unas gotitas, agua del Mediterráneo, cada gota nos habla y nos dirá que soy el Mediterráneo, y soy el Mediterráneo. Como siempre, este avance, hemos alargado bastante esto de la astronomía, este, que diremos, mensaje, que después cuando se hagan las copias podréis ir estudiando punto por punto todo esto. Pero vosotros, si me decís de universo, ¿qué idea tenéis vosotros? Diremos de este patio. ¿Permitidme la frase? ¿De este patio? ¿O de este pueblo? ¿Que tiene calles infinitas? ¿Qué? Yo recuerdo una cosa de cuando éramos pequeños en casa, que mirando las hormigas, un día pues hablábamos entre nosotros y decíamos: estas hormigas seguramente nos deben ver como nosotros vemos el universo, así mundos aquí, mundos allá, porque si somos átomos y tal y cual, pensábamos, las hormigas nos deben ver como si nosotros fuéramos un universo, ¿no? No nos deben ver nuestro cuerpo así como lo vemos nosotros, sino que deben ver, bueno, masas que se mueven y tal, ¿no? Digo, igual el universo pues es una persona muy grande, decíamos nosotros, ¿no? O sea, de que seguramente el universo debía ser enorme, que a lo mejor era el cuerpo de un elefante, o un elefante gigante, o alguna cosa así, ¿no? Es que a las 8 y 20 no hay quien hable, porque el listón está tan alto. Aquí tenemos que venir a las 6 y hablarnos entre nosotros. No, pero de todos modos hay una pregunta, una curiosidad. Porque si estas cosas, que de hecho son así, y han sido reveladas a los humildes y sencillos, que tampoco no tiene por qué basarse en la Biblia, porque esto tiene 2000 años, supongamos que esto ha sido así hace 10, 20, 30 mil, 40 mil años, ¿eh? Lo que pasa es que estas teorías que son así y no tienen aceptación, no se conoce, o sea, no se acepta, y están allí escondidas, han estado pues 2000 años por lo menos escondidos durante estos 2000 años. Mucha gente habrá tenido seguramente las mismas impresiones vuestras, pero esto se ha quedado allí tapadísimo. Cambio, después vienen unos filósofos y unos científicos, que ahí no estoy defendiendo la cultura en este momento, pero sí la filosofía y la ciencia, dicen, esto es así, y después va y lo acepta. No se trata de pasarse más de lo que puede, porque lo que dice María del 10%, yo creo que no hay ningún 10%, porque ¿cómo podemos saber un 10% de una cosa infinita? Pero es lo que se dice. Dicen la verdad. No, no, yo no lo acepto. Este 10% del universo. De la mente estamos en un 8, puede ser que también es muy discutible, pero del universo no. Pero sí. Van los científicos y los filósofos y dicen, ah, esto es así, que resulta que es verdad, al menos en el sistema solar nuestro. Pero no se trata de partir de 2000 años, se trata de partir desde el hombre. Pues desde el hombre. En nuestro mundo, miles o millones de años, siempre vemos que la gente sencilla es la que avanza más. Sencilla en este sentido de la vida. Lo que se llama, o llamamos siempre, o estamos acostumbrados a oír llamar, ¿no?, los salvajes, los atrasados, tercermundistas, ¿no? Pero ahora precisamente que están celebrando esto de América, el descubrimiento este, ¿no?, ¿qué pasa con aquellos seres que vivían en América? Los primeros. Sin aviones, sin coches, sin casas, sin aparatos de astronomía, sin libros, viviendo la vida sencilla. Pisando las minas de oro, como yo te dije, durmiendo sobre las minas de oro, o sobre el oro mismo. Aquellos seres sencillos no tenían cultura, se dice. Van los de la llamada cultura y lo estropean todo. Y en América, en Norteamérica, después se avanzan aparatos para estudiar el universo, estropeando, ya vemos lo que está pasando ahora en el Golfo, los portaaviones ahí. Retrocedemos a esta gente sencilla, llamada salvaje, de los primitivos, de los nativos de América, y veremos gente sencilla que vive la vida sin ensuciarla. Sin ensuciarla, vive. Sí, a lo mejor se dan un trompazo porque uno ha robado un plátano al otro, pero nada más. ¡No! Me dirán estos señores. Cayetano, no es así. Esto es el atraso. ¡No! Porque a la vista está. A más luz física, a más luz oscuridad, y al paso que vamos a más luz, ¿qué pasará en nuestro mundo? Más estudios, más inventos, más descubrimientos. Ya hemos leído en la prensa estos días que ya hay tráfico de criaturas por América. Roban criaturas para quitarles órganos, los matan, órganos para hacer trasplante. ¿Dónde vamos a parar con tanta sabiduría humana? Y no estoy contra el estudio, pero cuidado. ¿Qué pasa aquí con tanta cultura, con tanta filosofía, con tanta astronomía, tanta teología? ¿Qué pasa si nos destrozan el mundo? Y cuatro carpinteros, y cuatro albañiles, y cuatro zapateros, y cuatro mujeres de limpieza, sostenemos el mundo. Y los de arriba nos hacen después sacar hierro de las minas, carbón, oro, nos hacen construir armas. Estas armas después otros obreros las traen ahí, las transportan para que otros obreros las disparen sobre otros obreros. ¿Qué es toda esa cultura? Ahí está. Y en lugar de mirar la distancia que hay de aquí a Marte, porque no se miran estos señores qué distancia hay de su espíritu propio a su creador. Yo creo que ya he dicho bastante ahora con esto. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Y qué es más que esto? ¿Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, pues este alguien o algo, a través de tanta cosa humana, se pone un muro y no veo a mi creador. Y solamente puedo verlo en las sensibles. ¿Os dais cuenta? En la sencillez, cuidado, no en la tontería, no cuando decimos que hay que ser buenos pero no tontos, ahí está la cosa. Yo no sé qué podéis decir. No, lo que quería decir es que, por ejemplo, si esta noche Bush y Hassan Hussein no pueden dormir, yo no creo que tengan un gran viaje astral. Pero si cogen un libro de astrología, verán bastante del universo. Va a ser su viaje astral, porque no pueden hacer otro. Entonces ahí es donde la ciencia, Dios, entre comillas, sale beneficiado de que tipos como este piensan lo grande, que es, porque es que si no, no lo pensarían. No sé si me explico, ¿sabes? Pero si... Quiero decir que si no se llega por el camino este, que sería el auténtico, que sería el bueno, pero es que este caminito no avanza, siempre somos o son o soy o han sido. Pero si Bush, 14, y si Bush, y este otro, o todos los otros que están en el grupo, estos señores, por mucho que sepan de astronomía y de filosofía, por mucho que estudien estas cosas, en frases nuestras mallorquines, en frases sencillas diremos, ¿de qué les sirve todo esto si tienen la conciencia negra, la sangre negra? ¿Qué adelantaremos? No, pero yo no he dicho que se pongan a estudiar. No, si ya, ya te entiendo. Será como si otro hace un viaje astral de verdad, porque ellos lo ven y reconocen que esto es del infinito y tal, y es un viaje astral para ellos, pero no van a tener otro. Pero no les sirve. Pero se acercan a Dios. No. Sí. No. Al menos, es que peor sería que no lo vieran al menos. Pero cuidado con esto, porque resulta que van con la mente, con el estudio, y el ciego, si guía a otro ciego, ambos se caen, porque resulta que estos señores que van más allá estudiando estas cosas, van buscando el punto básico para poder decir, hemos encontrado esto, que es el principio de todo, esto es lo que llaman Dios, lo tenemos en nuestras manos. Dios no existe, es esto el principio. ¿De qué le servirá a los demás? La ciencia sin conciencia es una animalada, es una abominación. Porque, caramba, tomemos, si esta mañana lo discutíamos, este señor paralítico que trata de ir acercándose por ahí arriba y no es capaz de vivir con su esposa y tiene que divorciarse ahora, o ya está divorciado. Perdón, me ha dado mucho tiempo, no puedo llevar nada. Tranquila. No, no, seguí otros. No, ¿por qué? El bus, cuando mira un libro de astronomía o en los científicos, bien que le sirve para idear a ver cómo ponen un arma antisatélite, un satélite antisatélite, y bien que se las idea. Aquella maravilla, aquella cosa redonda, dicen, hostia, yo pongo ahí mi satélite, qué bien. Bien, de acuerdo, pero está bien. No te lo acepto, pero vale. Pero si no hubiera sido por los científicos, Bush y tú, pensaríamos que esto es una cosa, la Tierra es una cosa plana con una bóveda y las estrellas pegaditas de allí. ¿Y qué? Porque no ha tenido esa idea. ¿Y qué? Los profetas necesitaron científicos para decir aquello del alquilón que cuelga la Tierra sobre la nave, y Cayetano no necesitan los científicos por el viaje astral. Un momento, no está tan claro en la Biblia, hay muchos datos más, y esto ha durado 1500 años y han quemado a mucha gente por ir en contra de la Biblia. No, por ir en contra de la Biblia. No, por ir, no. No está claro sobre la nada. No está claro. No lo sé. Pero que yo voy a sacar más que dicen que esto es así, plano y con bóveda. Encima la Biblia, la misma Biblia. No, pero... Ha quemado a la gente. Pero dejemos la Biblia, dejemos todo esto, y vayamos a ver la cosa clara, sencilla. Si supongamos... hace miles de años los seres humanos creían que el relámpago, la lluvia, los truenos eran dioses. Supongamos que se creía que la tierra era plana. Muy bien. Es un atraso. ¿Está bien? No. Es un atraso humano. Bien. Pero yo pregunto, caramba, ahora este atraso humano ya ha sido superado. ¿Y qué hemos adelantado? Nada. Si hay más porquería que antes. Pero puede adelantar el espíritu sin adelantar la mente, que tiene que digerir el adelanto del espíritu. ¿Cómo? Si el espíritu... He hecho un malabarismo que me caigo. Si el espíritu avanza... Sí, pero la mente tiene que avanzar para digerir precisamente lo que el espíritu le enseña. Y entonces ahí está el problema. O sea, pueden haber científicos... Pero que no hay problema, porque si el espíritu avanza, tanto le da, tanto le da si la Tierra es plana o si es redonda. No. Sí, pues no. Porque resulta que a mí mismo ya he dicho en muchas ocasiones, perdón. Que si, por ejemplo, se me demuestra que Jesús de Nazaret no ha existido nunca, ¿y qué? Yo seguiré igual. Se me demuestra que Dios no existe, ¿y qué? Yo seguiré igual, por una sencilla razón, de que yo no me he creado. Y querer buscar cinco patas al gato, y si este que me ha creado es redondo o es cuadrado, no interesa. ¿Cómo no interesa? Si el fuego es un dios, el sol mismo es un dios, o es un hijo de Dios. Si la tierra es plana o si es redonda. Porque vemos que a medida que avanza esta mente sin Dios, ahí tenemos las consecuencias. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están los mandamases de la tierra? Este después, que yo muchas veces me he hecho la pregunta, ¿y por qué a través de la historia de la humanidad siempre un grupito pequeño, cuatro pelagatos, han dado en el clavo? Pero la gran mayoría lo ha pisoteado, lo ha perseguido. He dicho, no, tú cállate. Nosotros somos los dueños de la religión, los dueños de Dios, los dueños del dinero, los dueños de la política, de la filosofía. Nosotros somos los dueños. Tú cállate. Tú no sabes nada. Sí, ya sabemos que tú eres un profeta, que tú espíritu... No nos interesa. ¡Largo! Ah. Entonces sí, que a veces yo he dicho, maestro, ¿y esto por qué se consiente aquí? Y el maestro se ha reído cada vez que yo he hecho esta pregunta. Hasta llegar al momento que yo veo que la pregunta es tonta. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Y cuántas veces os he dicho aquello de la escuela? Que vamos a la escuela, a la universidad, cada 2-3 años, a visitar. ¡Caramba! Y estos siempre están estudiando lo mismo. Y el portero de la escuela o de la universidad que vive allí, que hace años, nos dirá, no, te has equivocado. No son los mismos. ¡No son los mismos! Ahí está la clave. ¿Cuándo este mundo se arreglará? Cuando lo diga Dios. Pero no somos los mismos. Ahí tenemos la escuela. Venimos aquí para aprender, para estudiar. Y podéis estar seguros de lo que voy a deciros ahora, que esto sí que es fuerte. Y muchos de nosotros. Y por no criticar a nadie, yo mismo. No hemos sido lo que ahora somos. Hemos sido mucho peores Hemos hecho barbaridades en este mundo, yo mismo. Yo estoy contento porque la clase continúa, los estudios siguen. Y lo que procuro es que el examen vaya bien y que quede aprobado. Ahí está la cosa. En la misma escuela, sí. Es que esta escuela ya es muy vieja, siempre pasa lo mismo en nuestro mundo. Bien, lo que ha hecho esta escuela, como decía mi abuelo, no te preocupes si se ha hecho este mundo. Si se estropea todo, lo arreglará, hará otro. ¿Y qué si la escuela se estropea? Pero yo avanzo.